Por fin es viernes. Ya estoy aquí, un viernes más, dispuesto a entretenerte estas próximas dos horas con música de ayer y de hoy, en castellano, de todos los estilos y, por supuesto, para todos los gustos. Mi nombre es José Antonio Laboreo y este programa musical, por fin, es viernes. Sí que es cierto que vengo hoy con las pilas cargadas, ya que el anterior fin de semana nos fuimos en cuadrilla a hacer turismo. ¡Ay, amigos, amigas, qué bonita es Cantabria! Sus playas, su gastronomía, sus pueblos... Algo os contaré de esa escapadita a lo largo del programa de hoy, pero lo que voy a hacer ahora mismo es daros un pequeño avance de lo que he seleccionado musicalmente hablando para esta primera media hora. Ya que he empezado hablando de turismo, yo no sé si el señor Pérez se pasó por Magaluf, que cada verano es triste noticia en los medios de comunicación. Lo que tengo muy claro es que estuvo en Mallorca, porque así lo cantaban los tres sudamericanos. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca tienen fin. Siguen la última hornada de triunfitos dando que hablar, cercanos además las fechas de sus próximos conciertos en Madrid. Eva nos canta una versión del tema de Zahara, Hoy la bestia cena en casa. De una joven promesa musical a una eterna pareja con todo un himno de nuestra capital, la Puerta de Alcalá, por supuesto. Estoy hablando de Ana Belén y Víctor Manuel. Ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. En el año 2002 se formaba el dúo Andermay, con Ander Pérez y Amaya May Martínez. Y gracias a concursos como, por ejemplo, Operación Triunfo o Gran Hermano, sus canciones se hicieron populares hace ya unas cuantas décadas. Hoy recordaremos esta, Entre tú y yo. A la extremeña Bebe la vi en directo en el actual Oroñés cuando era toda una desconocida, que empezaba ya a despuntar precisamente con este tema reivindicativo que vamos a escuchar hoy, Malo. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. Menudo dúo os presento ahora, Bebo Valdés y Diego El Cigala, realizando una personal versión del conocido tema musical Corazón Loco. ¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco? Como os contaba antes, el sábado la gozábamos con las olas del mar Cantábrico y algún susto ya nos dimos, sí, con tanta ola va, ola viene. Hoy pasan olas más tranquilas, las del símbolo. Ya has podido comprobar que en esta primera media hora la cosa va de dúos musicales. Chavales, son dos mallorquines que acaban de publicar su primer EP y su sonido pues me recuerda a esos grupos indies de hace unas cuantas décadas. Son un grupo fresquito y divertido. ¡Ey, que estoy aquí! Es su primer sencillo. Cada vez que saltas a la pista de baile me palpita fuerte el corazón. Yo te guiño un ojo cuando no mira nadie, no puedo. Pues si os parece poco, luego sigo contando más cositas que tengo preparadas para este, vuestro programa, así que comenzamos ya. Acompaño a mi

pido a mis amigos que por favor me calmen. No quiero hacer nada que llame tu atención, pero no lo consigo, ya es demasiado tarde. Quiero bailar contigo, joder, qué descontrol. Y de repente, cuando ha pasado un rato, los viernes José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Con miedo, tanto apuntando.

ocasión, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cel, amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer o muere a la vez. Y no estar loco, y no estar loco, y no estar loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estar loco. ¿Sabes, querido oyente, cómo se presenta esta próxima media horita? Fresquita, fresquita, muy refrescante, con la visita, por ejemplo, de Miguel Bosé y su Sereno. Ay, ay, ay, ay, ahí donde se acaba y no sigue, ahí donde no empieza y ahí, ahí. ¿Te acuerdas de una serie llamada Vacaciones en el Mar? Love is in the air. Pues hoy, hoy nos embarcaremos con Camela, Cuando zarpa el amor. Reconozco que tengo cierta debilidad por este tema cantado a dúo por Ana Mena y Bromas Aparte. Espero que os guste. Lleva por título Dama y Vagabundo. Amores imposibles, historias que nos queman, y yo sigo buscando la salida de emergencia. Su figura me recuerda a aquellos anuncios de Genuinamente Americano. Lo cierto es que su toque country le proporcionó grandes éxitos hace ya unos cuantos años, como este que vamos a escuchar hoy, Arriba, Abajo, de Coyote Dax. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante para un lado. Arriba, arriba, abajo, abajo. La banda de Mickey Puig, Los Sencillos, estarán también aquí para cantarnos No, por eso no quiero que tú te vayas. No, por eso no quiero que tú te vayas de aquí. No, por eso no quiero que tú te vayas de aquí. Entre las canciones seleccionadas está lo último del señor Dani Martín. Vamos a disfrutar una vez más con La Mentira. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Y el ritmillo estivalero de Chanclas y Sangría nos lo acercará, como no, George Dan, Cuando suena el acordeón. Cuando suena el acordeón, el primer golpe de timbal, hay que ver cómo se menea la negra gorda natividad. ¿Qué os parece si le damos ya ritmillo a nuestro programa? Del que ser tú estás. Ay, ay, ay, ay. Ahí donde se acaba y uno sigue. Ahí, ahí donde me empieza y ahí, ahí, ahí me duele, ahí, ahí. Fuiste la reina del baile y yo era un tipo algo raro. Llegué nuevo ese curso y me aprendí tu nombre el primer día de instituto. Que gastamos contigo alguna vida. sabemos que la suerte es solo un punto de vista. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Yeah.